término de un ciclo. Entonces, eso es de manera inconsciente. Socialmente, o sea, todo el entorno nos lleva a darnos cuenta que ha terminado un ciclo. Entonces, cuando termina un ciclo, hoy podemos ver que los adultos de hoy fueron jóvenes, fueron niños. Y, desgraciadamente, a muchos de nuestra generación no se nos educó a tener una resiliencia, a poder tener tolerancia a la frustración. Somos gente que creímos que nuestra generación, bueno, quiero decir, nuestra generación cree que inventó la felicidad. Sí. Cuando tuvo acceso a pedir pizzas por media hora y todo, cree que tiene acceso a la felicidad, pero eso es una ilusión. Lo que sucede es que cuando viene la Navidad, empieza a haber una frustración que provoca a su vez un dolor emocional, eleva el consumo de alcohol, droga. Vienen recuerdos de personas que por primera vez no van a estar en el entorno social, en su núcleo social, ya sea por muertes, divorcios o todo este tipo, pero no tienen la capacidad suficiente de tolerar esta frustración. Entonces, regresamos al mismo punto, dolor emocional, pero con factores de riesgo de alto consumo de alcohol y de droga. Yo tengo una teoría sobre esto, que lo que no entendemos nos da miedo. Y lo que nos da miedo, queremos huir de lo que nos da miedo. Y cuando lo que nos da miedo, después de huir, aunque terminamos huyendo, tenemos que regresar a la realidad. Cuando digo huir, me refiero a huir geográficamente o a través de huir emocionalmente. Algo que te haga olvidar. Pero al final, cuando no puedo huir lo suficiente, entonces intentaré destruir. Y si no puedo destruir, destruiré mi mundo, porque al destruirme a mí, destruyo todo. Hay un dato muy importante con relación a lo que acabo de decir, porque esto igual lo estábamos observando, que es curioso, Yucatán es la ciudad más segura de México, pero es el que tiene el índice de suicidios más elevado. Esto tiene que ver con la frustración, porque en otros lados asesinan y en este lado se suicidan, te quitas la vida. Pero es la frustración. O te mato o me mato. Hay un mito que se dice que esto viene también a través de los mayas. Sí. Los antiguos mayas se suicidaban y se viene de ahí una genética, y por eso que en Yucatán hay mucho suicidio, ¿no? O sea, no sé qué tan cierto o han investigado se dice de este. Sí, es que hay mucho también del factor social, cultural, porque el paradigma se vuelve cultura y la cultura transforma el carácter, que esa es nuestra problemática, que lo paradigmático, el paradigma social, de que aquí hay un paradigma en Yucatán, en esta zona, lo vemos en frases como me muero por ti. Una manera de demostrar un verdadero interés es me muero por ti, pero es muy poderosa esa frase. Sí. Y sí tiene que ver con la diosa Ixtab y que los mayas demostraban su amor a la deidad a través de un suicidio, el suicidio de una doncella. Sí, las ofrendas. ¿Cuáles son estos factores protectores que usted le recomendaría a alguien que está en un estado emocional en esos momentos y que tiene pensado a lo mejor suicidarse? ¿Qué factor protector le daría? El primero es buscar ayuda inmediata profesionalmente. El segundo, buscar un acompañamiento en un grupo de ayuda mutua. Tenemos a Guerreros de la Luz en este caso, que estamos a entera disposición. Y documentarse y tratar de encontrar charlas, pláticas, conferencias con relación a lo que tenga que ver con la resiliencia emocional, elevar nuestra capacidad de tolerar la frustración. Y asistir a la plática de hoy para empezar, Sí, por supuesto. A todos los demás que podamos ayudar, esta es una gran ayuda que hoy les damos, que puedan asistir a este tipo de pláticas y charlas para saber qué hacer, porque también uno a veces como que con estos temas, con tal de no tocarlos, yo no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué recomendar, no sé qué le puedo decir a mi amiga, como que veo que dijo que se quería, o es de chiste o es en serio. Eso es muy importante. Uno de los factores de riesgo es estar atento, porque todo el que habla de suicidio hay que tomarlo en serio. Así sea un chantajista y un manipulador, que así lo puede ser, pero hay que tomarlo en serio. Y otra cosa, todos podemos ayudar, todos somos una red de apoyo, todos, no solo los profesionales, todos. Sobre todo, vive, así es, se trata la plática, la charla el día de hoy, ¿a qué horas, dónde y cuándo, en qué lugar? Coparmex, 6:30 es el registro, 6:30 va a estar el psiquiatra Héctor Vázquez Segovia, y su servidor igual le están dando un punto de vista sobre muy bien. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por dar esta información tan valiosa, tan importante. Un honor. En tan poco de tiempo un tema tan importante, tan profundo, que bueno, nos podríamos quedar aquí un buen rato. Gracias Alex. Y un tema para cerrar: está bien tener miedo. Si aprendemos a tener miedo, de verdad que vamos a hacer muchísimas otras cosas. Yo soy Elizabeth Michel, gracias Víctor Tun, gracias aquí a JH que nos está ayudando en la grabación. Recuerda que en esta vida todo tiene remedio y lo importante es ponerle buena actitud. Hasta entonces. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Super Pizza, hecha para compartir, presentó. Te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpizza. Contratación, grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y pizzeros que conviven y tienen un proyecto de vida en común, todos ellos en una misma sucursal de Superpizza. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpizza.com.mx. Ahora que ya sabes cuál es el remedio, necesitarás una dosis cada sábado. Esto fue El Remedio Radio. Recuerda que tu siguiente cita es la próxima semana en punto de la 1:00 p.m. Disfruta los 3 días de la última venta nocturna en Liverpool. Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, aprovecha hasta 30% de descuento en tenis y ropa deportiva. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Apoyemos el crecimiento, fomentemos el empleo, fortalezcamos el bienestar social. Si tienes una microempresa que se dedica al sector agropecuario en el sur sureste del país y en tu localidad hay menos de 50,000 habitantes, el Gobierno de México te respalda en adquirir un crédito para apoyar tu negocio y en el banco que tú quieras. Entra a www.fira.gob.mx para conocer los requisitos. Créditos para el sur sureste, créditos para ti. Gobierno de México. Estamos en vivo frente al Banco de México, donde se ha reunido una gran cantidad de personas que miran el cielo. Todos estamos esperando su llegada. ¡Ahí viene! ¡Es enorme! ¡Qué hermosa es! El Águila Real, emblema de nuestra patria, en la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la Independencia de México. Juntos, en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Maxine Goodside abre la conversación a través de Todo para la Mujer, el mejor periodismo de espectáculos en voz de la reina de la radio. Él en los videos que ha subido dice que está bien de salud porque se veía medio demacrado. Entrevistas, crítica e información del mundo del entretenimiento. Lo que es de veras tener es estas ganas. Dicen que cuando está trabajando se pone de malas. Lunes a viernes, 11:00 a.m, domingos, 12:00 p.m. Todo para la Mujer, en Grupo Fórmula. Fórmula del bienestar. Las manchas en la piel, conocidas también como manchas en la edad, pueden aparecer en la cara, piernas, brazos, hombros o manos. Y a medida que envejecemos, tienden a multiplicarse. Por eso también se les conoce como manchas de la edad. Ante la aparición de estas, hay algunas señales de advertencia que debemos tomar en cuenta, como si algunas manchas son más oscuras que otras, si tienen un borde irregular alrededor de ellas, si están creciendo o cambiando constantemente o si aparecen rojas. Si observas alguno de estos signos en tus manchas, asegúrate de visitar a un dermatólogo a la brevedad. Sabemos que tienes mucho que decir y no queremos que te quedes callado. Opina. Porque la información no deja de fluir. Porque la noticia nace cada momento. También el domingo está activo, de 10 a 11 de la mañana, Héctor Moreno, en Fórmula. ¿Siento? 105.1, frecuencia modulada. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito 7 de diciembre ya, puesto para las posadas, puesto para todo. Vamos a darle verdaderamente con todo a lo que debe de ser ya finalizar este año, que a muchos nos urge que acabe. Bueno, no, pues ya nos dieron en la torre, ya cero crecimiento, cero, nada, cero. Pero mire, yo le voy a dar una recomendación. Usted relajado, festeje, diviértase, haga un plan adecuado. Mire, hoy le vamos a platicar de un tema muy interesante, de cómo puede usted, el señor empresario, visualizar el 2020 para sobrepasar esto que estamos viviendo y cómo proteger nuestros negocios, nuestros ingresos. Así es de que quédese con nosotros. Antes de eso, déjeme darle una recomendación muy importante. ¿Ya están preparando la posada para su negocio? Así es de que, pues mire, la Cantina de la México es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos por persona a partir de 3 personas en adelante. No puedes perder esta oportunidad. Así es de que si eres una micro, pyme o grandota, la Cantina de la México es tu opción para hacer tu posada. En la Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta postre. Mire, puede usted escoger las parrilladas de arrachera al carbón, esos chicharrón de ribeye que son unos tacos, ¿los has probado? Sensacionales, buenísimos. Corazón de filete Angus, piseta de arrachera, tacos y burros de arrachera al carbón, guacamole, salchicha polaca, en fin, de veras que son puras delicias. La Cantina de la México se ha caracterizado por eso. La Cantina de la México está ubicada en la calle 20 por 21 de la Colonia México. Cuenta con estacionamiento, valet parking, área de niños, aire acondicionado, terraza al aire libre. Agenda tu posada ya. No pierdas más tiempo. Búscanos en Facebook, Instagram o en nuestro sitio web, La Cantina de la México. O márcales al 99-93-16-50-50. Pero hazlo ya, porque pues se va a llenar. Si bien La Cantina de la México es bastante amplia, pero haz tu reservación y haz tu posada en la Cantina de la México. Pero bueno, me acompaña en la conversación de este sabadito alegre el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. La verdad, como tú dices, pues ya es, el año se está yendo. Estamos ya en 7 de diciembre, ya a punto, como comentabas, de las fiestas navideñas, a punto de cerrar ya el año como debe de ser. Hay que seguirle echando ganas para que las cosas vayan bien para todas las empresas, para todos nosotros, pero también hay que tener cuidado en los gastos, en todo, porque ya sabes, el año que entra es un año que puede ser un año difícil, pero necesitamos de verdad echarle muchas ganas para que las cosas salgan bien. Por supuesto, yo creo que es prepararnos, ¿no, doctor? Digo, si bien se ve con nubarrones, aunque bueno, pues somos la generación de la crisis, ¿o no? Entonces siempre estamos... Que yo me acuerde, es difícil que de un año para otro digamos que estamos cerrando el año maravillosamente y que el que viene va a ser espectacular en nuestro país, en situaciones económicas. Pero ya ves, en esta ocasión, desafortunadamente, pues por las algunas decisiones que no se han tomado como debería de ser, pues estamos en prácticamente en recesión. Entonces debemos de tener mucha precaución con nuestros gastos, pero sí no dejar de seguir echándole muchas ganas para que las cosas vayan bien. Es correcto, yo creo que la planeación y entrarle, doctor, a estos nuevos modelos que proponen, que bueno, esto que vamos a platicar es el manifiesto que se va a conversar, se va a platicar en Davos del 2020. En febrero, esta es la propuesta, me decías. En febrero, claro. Es por ahí así la junta del World Economic Forum, que este artículo lo escribe Klaus Schwab, que es el fundador y el chairman executive del World Economic Forum, o sea... Sí, del Foro de Económico Mundial. El Foro Económico sí. Mundial de Davos. Y yo creo que debemos de aprender como empresarios estos nuevos modelos o modificar estos modelos, porque el que hemos venido ejecutando, pues no, ya no da para más. Bueno, y además... En su momento fue bueno... Claro, pero hay que cambiarlo. Hay que cambiarlos y como tú dices, hay que estar enterado de las nuevas vertientes de para hacer negocios, porque esto realmente, lo que ahorita tú, el tema que traes, es un tema muy interesante, porque esto se va apenas a presentar en Davos. La propuesta, claro. Ahorita ya es la propuesta para que vayan analizándola todos los que van a estar presentes y ha de ser muy interesante los resultados de lo cual salga ese Foro Económico Mundial. Y me interesaría muchísimo saber... ¿cómo también lo podemos aplicar ya que se hayan tomado todas las decisiones y todo? Porque esto no solamente es algo en la empresa privada, sino esto involucra también a las naciones. Correcto, involucra también a los gobiernos. Por supuesto. Yo creo que tenemos que... Mira, no es que sea nuevo esto. Esto lo vienen platicando desde hace... Pues no sé, desde los 90s, desde hace mucho tiempo... Pero hasta ahora, el modelo actual económico está dando visos de problemas. Claro. O sea, ha habido problemas sociales en Latinoamérica. Sí, hay porque muchos esto es mundial, problemas. Como dices. Esto claro. Es mundial. Y eso es porque el sistema económico capitalista, tal cual como está, ya no da para más. Por la gran desigualdad que creó. O sea, unos cuantos... El 1% de la población tiene el 99% del dinero. Esa desigualdad no puede ser. Bueno, pero también el otro modelo, mi querido Roberto, en el que el socialista o el... Ah, bueno. En el donde ahí los únicos que tienen el dinero son los que están en los poder. Los gobiernos. Sí. No, y ese modelo tampoco funciona. Ese menos funciona. No, ese ya vio... Hace muchos años que no funciona. Claro. Entonces, este es como una modificación del modelo capitalista, del libre mercado, pero con una redistribución más equitativa. Claro. Y de eso es de lo que vamos a platicar. Me parece perfecto. Entonces, bueno, el propósito de las empresas a partir de ya, y esto creo que usted, amigo empresario, lo debe de tomar muy en cuenta, es colaborar con todos sus stakeholders, esta palabrita ya la hemos platicado en el programa, ya la hemos definido, en la creación de valor compartido y sostenido. Fíjate, dos palabras importantes. Así es. Con tus stakeholders debes de hacer la creación de valor compartido y sostenido. Ahora, aquí la definición, como dicen, ¿qué significa? ¿Es el interesado o parte interesada? Y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Esa es la definición de stakeholder. Así es. Entonces, pues son todos los que te rodean, ¿no? Todos, todos. La colonia donde estás, tus por proveedores, supuesto. Tus clientes, claro. Tus empleados, tus accionistas, todo. Así es. Y hay primarios y hay secundarios. Los primarios son los que son imprescindibles para el funcionamiento de la empresa. Correcto. Sí. Y todos aquellos que tienen relación económica directa con la empresa, los accionistas, los clientes o los trabajadores. Pero los secundarios son aquellos que no participan directamente en las actividades de la empresa, pero que sin embargo se ven afectados por ella. ¿Cómo? ¿Qué podría ser los competidores o la comunidad en general? ¿Dónde estás? Por supuesto. Es una definición clara, precisa, que así no es. Tiene mayor chiste. Bueno, pues de eso le vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial. No se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¿Contacto con la corrupción? El mecanismo de queja es ponerlo en los zapatos del ciudadano. Para promover, con mucho tacto, que la queja camine por la senda correcta. Y poder obtener una respuesta. Informes en www.cai.org.mx. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Yucatán, promoviendo la acción ciudadana versus corrupción. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. Y uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un cuernito. Unas gomitas. Una barrita de granos. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías, entre otros. Las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. México se transforma. Presentan plan para optimizar la operación segura de la central nuclear Laguna Verde. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, destacó que el plan tiene como objetivo eliminar riesgos, un estricto apego a los estándares de operación, la capacitación y el establecimiento en los sistemas de comunicación. Así, México se transforma. Abriendo la conversación con José Luis Preciado. Bienvenidos al diálogo abierto, basado en la información, análisis, tolerancia, dignidad y democracia. Juntos vamos a darle valor a la conversación. Lunes a viernes, de 3:30 a 5 de la tarde, por el 94.5 de FM, 650 de amplitud modulada y 22 horas en Telefórmula 121 de Easy. Fórmula del bienestar. Las tortillas de maíz son el perfecto acompañante de la mayoría de las comidas. Y lo mejor es que su consumo aporta una gran cantidad de beneficios. Son una buena fuente de fibra, lo que mejora la digestión. Comer tortillas de maíz aporta gran cantidad de calcio, perfecto para la salud del sistema óseo. Incluso ayuda a desarrollar dientes sanos. Gracias a su ácido fólico, mejora la salud de las uñas y el cabello, además de ser fundamental para las mujeres embarazadas. Contienen vitamina B, la cual mejora el funcionamiento general de las células del organismo. Las tortillas de maíz son una fuente natural de energía, gracias a la gran cantidad de carbohidratos que tienen. Si se consumen con moderación, no afecta el peso. La recomendación es no pasar de 3 tortillas por día. Citas memorables. Una vida en que no cae una lágrima es como uno de esos desiertos en que no cae una gota de agua, solo engendra serpientes. Emilio Castelar, escritor español. Vale más hacer. ser la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, con unas temperaturas verdaderamente sensacionales en Mérida. A disfrutar nuestra Mérida querida, es la mejor época del año, así es de que quédese con nosotros. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Escríbanos, platíquenos, estamos en permanente comunicación con usted. Las redes sociales se han vuelto un lugar imprescindible para mantener la comunicación abierta. Sobre todo, nos gusta mucho escucharlos a ustedes de sus comentarios. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias bien por eso. Ahora gracias también a nuestros patrocinadores. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, en Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Miren, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Llámanos 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico, con este tema de el manifiesto de Davos 2020, que es el propósito universal de las empresas en la cuarta revolución industrial. No la 4T, esa es otra cosa. Es completamente otra cosa. La cuarta revolución industrial. Pero ¿con qué seguimos, doctor? Bueno, interesante, ¿no? Dentro de este manifiesto, una de las cosas, el punto número uno es que una empresa debe cumplir con sus clientes cuando les ofrece una propuesta de valor y encaja a la perfección con sus necesidades. Acepta y respalda la competencia leal y la igualdad de condiciones, y muestra una tolerancia cero ante la corrupción. Ah, punto fundamental. Fíjate nada más, doctor. Que importante, claro. Ahora, vela por la fiabilidad y la confiabilidad del ecosistema digital en el que opera. Comparte plenamente la funcionalidad de sus productos y servicios con sus clientes, también las implicaciones adversas a las externalidades negativas. Correcto, fíjate qué importante, dos puntos importantes, doctor, que resalto de esta parte. Uno, cero corrupción. Cero corrupción. O sea, nosotros como empresarios somos los primeros que debemos de entrar. No esperar a que Andrés Manuel termine con la corrupción, porque no lo va a hacer. No, claro que no. Somos nosotros los que tenemos que cerrar la puerta a la corrupción. Efectivamente. Y tan. Y lo segundo, la tecnología, doctor. Entonces, sí, aplica. ¿Y sabes por qué pienso yo que la tecnología es importante en este caso? Porque la tecnología ha venido a desmonetizar el comercio. ¿Qué quiere decir? Que todo ha sido más barato. Sí. Tienes servicios gratis en Internet. Por supuesto. No te cuesta comprar en Internet. Tu marketing también es más barato. Más barato. O sea, ha venido a desmonetizar el comercio. Así es. Y eso es clave, fundamental, para que las empresas den ese verdadero, como dijiste, esa propuesta de valor hacia el futuro. Correcto. Pero debe de ser esto desde ya, desde el presente, pero esto es una propuesta para que todas lo asuman. Ahora dice, una empresa debe de tratar siempre a su personal con dignidad y respeto. Fíjate qué importante. Lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Así es, porque eso hace que el empleado, el trabajador, se ponga la camiseta, adquiera la filosofía de la empresa para poder dar la mejor cara ante toda la gente, ante todos los clientes, y funcione perfectamente bien. Y fíjate, doctor, apelar a la lealtad de los trabajadores para que esto, el mundo está sometido a cambios constantes. Cambios a veces radicales. La tecnología nos ha dado una muestra de esto. Y si nosotros mantenemos a nuestros trabajadores bien pagados, motivados, claro, con esta congruencia, con este respeto, con esta dignidad, escuchándolos, sus ideas. Mire, los trabajadores van a ser más productivos. Claro. Porque para que usted pueda pagarles lo que corresponde, lo justo, bien. No se trata de regalar dinero, hay que pagar por meritocracia. Claro, claro. Y ellos siempre van a dar su mejor esfuerzo para que la compañía esté bien y pueda pagarles mejor. Y fíjense, amigos, aquí si vemos muchas tendencias a nivel mundial, la capacitación se convierte en temas importantes para el personal. Lamentablemente en nuestro país acaban de sacar las calificaciones de PISA, de este organismo de la OSDE, que nos volvieron a reprobar, claro, a nuestros niños, claro, de primaria y, claro, secundaria. Y todo eso porque no tenemos un sistema educativo al nivel de lo que requerimos hoy los empresarios para los trabajadores. Pero fíjate, eso viene desde la educación básica. Correcto, sí. Caray, sí. Esto es muy, muy importante. Mucho. Sí, es muy, muy importante. Absolutamente. Y mire, yo ahí, pues, a lo mejor muchos me van a... Pero usted, amigo empresario, hay que apoyar a las escuelas privadas para que eleven su nivel. Porque es el único camino que veo. Las escuelas públicas en manos de los sindicatos que tenemos, no veo para dónde se vayan a hacer. Sí, es muy tenemos difícil. Que promover que las escuelas privadas suban de nivel para la educación de nuestros hijos. Bueno, y los que están en las escuelas públicas deben de dar, los chicos, su mejor esfuerzo, deben de estudiar por su cuenta. Correcto, de investigar, correcto, por su cuenta, para poder realmente llegar a tener mejor nivel de educación. Porque, como tú dices, difícilmente con las medidas que se están planteando se puede tener un nivel educativo en nuestro país a nivel público de buena calidad. Y yo creo que es uno de los pendientes importantísimos. Claro que se le debe al pueblo, ¿no? Y miren, amigos, con esta propuesta de Davos, de los empresarios, creo yo que también nosotros en México deberíamos de tomar las riendas y exigirle a las escuelas privadas pues que suban este nivel, ¿no? O sea, además, tienen buen nivel la mayoría de ellas, pero sí, no está, siempre es mejor el que estén incentivados para poder tener un mejor nivel educativo. Pues sí. Para beneficio de nuestro país. Y yo creo que es hay que incrustarlo en estas partes de lo que tenemos que hacer, este manifiesto, ¿no? Así es. Que yo lo invito a que usted lo haga propio, señor empresario, léalo, investigue. Nosotros aquí en el programa vamos a estarle dando mayor información sobre cómo implementar todo este manifiesto, pero creo que tiene que ser parte de nuestra planeación. Claro. Para el 2020. No hay, mire, hay mucha gente que ve nubarrones, sí los hay, pero podemos sobrepasar por ellos, podemos sobresalir de esto. Y pues la invitación es esa, a que lo lea, lo aprendamos. Y lo hagamos. Quédese con nosotros, pero la invitación es que lo hagamos. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Está usted escuchando XHPG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. Disfruta los tres días de la última venta nocturna en Liverpool. Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre, aprovecha sets de fragancias para hombre y mujer de las mejores marcas como Carolina Herrera, Calvin Klein, Hugo Boss, Lancôme y muchas más. Consulta restricciones, cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. El radioescucha que traiga un radio en los próximos 3 minutos se ganará un auto. ¡Rápido, rápido! ¿De dónde saco un radio? Lo tienes en la mano. Tu celular es un radio. Busca el icono de radio en tu celular. Conéctale tus audífonos y escucha tu estación favorita. Y lo mejor, sin gastar tus datos. Tu celular es un radio. Préndelo, escucha la música que te gusta y aprovecha tus datos en otras cosas. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Un abrazo al corazón con Adriana Páramo. Estamos a unos días de Navidad. Es una gran oportunidad para acercarse a la familia. ¿Recuerdas aquellas hermosas reuniones de tu infancia? Busca a tus seres queridos. No te detengas por miedo al rechazo. Probablemente tus parientes están tan deseosos como tú de decirte cuánto te aman. ¿Qué esperas para hacer esa llamada, esa visita o simplemente enviar ese correo? Lo peor que puede suceder es que no pase nada. En Grupo Fórmula te deseamos una feliz Navidad. Síguela en Twitter, @AdrianaPáramo. Bueno, Chumel Torres se queda en Grupo Fórmula, sino es la información. Chumel se queda en Grupo Fórmula, ¿en qué? Cualquiera da noticias, ¿no? Ay, pues ojalá dure aunque sea 6 meses. Ay, qué bueno que en Fórmula haya más voces femeninas. Es hombre. Ah. Oh, no, pues ya vi dónde quedó mi sueldo. El peor noticiero de México, ahora en radio. Pues. La radio de la República, con Chumel Torres. De lunes a viernes, 1 de la tarde, Grupo Fórmula. Ahí te van los chavos. Vida sostenible. Vida sostenible. Para aprovechar la iluminación en casa u oficina y ahorrar energía, apuesta por la tecnología LED. Tu consumo en iluminación será hasta en un 90% menor. Apaga las luces, incluso aunque solo te ausentes un minuto. No es cierto que apagando y encendiendo se gaste más. Limpia lámparas y focos con frecuencia para evitar que el polvo reduzca la iluminación. Pinta tu casa u oficina de colores claros para que luzcan mejor iluminadas. Aprovecha la luz natural. Abre las cortinas o las persianas para aprovechar al máximo la luz solar. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este... Mire, Hoy las temperaturas pues van a andar cerca de los 30 grados, 27, pero todavía es crioterapéutico el asunto, ¿no? Digo, en la hielera también puede meter usted un termito con café o con té. ¿No? Mejor frío, mejor frío. Mejor frío. Sí, claro. Seguimos con crioterapia completa, así de que sobre todo el fin de semana, porque pues ahora que van a estar de vacaciones, miren, hay tantos lugares en la ciudad de Mérida donde visitar, a dónde ir. No, y además es época de los brindis, compadre, la verdad. Pues sí. Ya poca oportunidad a lo mejor vamos a tener de ver a todos nuestros amigos antes de que termine este año. Entonces, claro, a veces, aunque sea días como 9, 10, en fin, hay que darles un abrazo, platicar con ellos, hacerles partícipe de tu cariño, porque tú no sabes si los puedas ver antes de que termine el año. Entonces, pues yo una vez darles el abrazo. Puede ser que no carguemos peregrinos. No, pero yo creo que sí. Sí, por lo menos tú y claro, yo de eso. Claro. Ya, claro, cargamos ya peregrinos sin ningún problema. Claro que sí. Entonces, pues digo, eso, seguramente. Seguramente. ¿No? Bueno, déjeme darle una recomendación. Amigos, si quieres remodelar o darle mantenimiento a tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto de construcción, Aditimper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Mira, encuentra con nosotros aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos. Además, Aditimper, aparte de proveerte de la mejor tecnología con los mejores productos, ellos te pueden hacer el trabajo. Y además, conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en la Plaza Royal Magnolias. Es la tienda más nueva de Aditimper, donde tiene este showroom, donde él aplicó pues los aditivos para concreto, los impermeabilizantes, las pinturas, las aplicó en su local. Usted las puede ver qué textura tienen, qué acabados, qué colores. Y pues eso le da una muy buena idea también de cómo trabaja Aditimper. Esta Plaza Royal Magnolia está ubicada en la calle 60 con número 260, en el local 16 por 63A. Está sobre Periférico, se ve, es en la salida a Chuburná 21. ¡Aprovecha! Ellos en diciembre pues van a trabajar todos los días y tienen y siguen teniendo los mejores precios en sus 7 sucursales: Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Así es de que no esperes más. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper y en nuestra página web aditimper.com.mx. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que como cada 15 días nos acompaña con temas verdaderamente relevantes. ¿Con qué seguimos, doctor, de este manifiesto? ¿Cómo no? En Davos 2020. Mi querido Roberto, claro, una empresa buena considera a sus proveedores como verdaderos asociados en la creación de valor. Brinda las mismas oportunidades a los nuevos participantes en el mercado e integra el respeto por los derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de suministro. Qué importante es este tema, pero, doctor. Totalmente. Porque últimamente, pues hay muchas empresas, y obviamente no voy a decir sus nombres porque pues, no viene al caso, pero que son empresas que han abusado de sus proveedores. Así es. Digo, les pagan tarde, te pagan, mire, yo mejor no se les digo. Jinetean la lana, les jinetean la lana. Y entonces les estás matando, sí, a tu proveedor. Claro, que él es el que te da algo que tú necesitas para tu empresa para poder tener crecimiento para poder ofrecerle a tus clientes. Y miren, amigos, increíble. Esto, por eso debe usted de considerar a sus proveedores como verdaderos asociados, claro, del negocio, ¿no? Porque en el caso en el cual en algún momento pueda retrasarse en el pago al proveedor, bueno, él te va a entender porque tú forma parte de la gente con la cual has hecho de la empresa una gran empresa. Absolutamente. De otra forma, si tú actúas de forma completamente diferente, pues lo único que va a pedir es que le pagues y ya no te va a volver a surtir. O la calidad también ahí tiene mucho que ver, que ya no sea la misma calidad del producto que te daba. Y fíjate que si haces eso, doctor, caes en un círculo vicioso. Por supuesto. Porque el proveedor, como dices, te va a empezar a entregar mala calidad. Sí. No le pagas. O tarde. Tus trabajadores y los trabajadores del proveedor se van a dar cuenta que tú, como empresa, pues no tienes valor. No cumples con tu compromiso. Y te van a empezar a boicotear, o sea... Sí, te metes en un círculo vicioso, claro, que lo único que hace es que tu reputación como empresa caiga, tu calidad caiga. Exacto. Y pues hasta andas perdiendo el negocio, ¿no? Claro, Entonces, porque dependemos todos de todos y necesitamos la ayuda también de todos. Y fíjense, amigos, esto es un cambio de mentalidad. Yo no sé por qué tenemos el que jinetear. Yo me acuerdo que hasta... hay empresas que te daban los cheques posfechados, sí, ¿no? Exacto. Válgame Dios. Oye, de veras, amigos, es un cambio. No digo yo que esté bien o que esté mal, porque muchos me van a decir, no, es que tú no sabes, que la lana, que... El flujo. Que el flujo. No. Es un compromiso. Y si usted no cumple sus compromisos, sí, está fuera de la jugada. Así punto. Es. Así de simple. Ese proveedor le va a vender a otras empresas que son su competencia y a usted lo va a dejar sin el producto que necesite. Claro, yo creo que... Y es ese cambio de pensamiento, es ese uno de los procesos fundamentales de este cambio económico. Uh-huh. Porque imagínese que todos los proveedores de todas las empresas estén bien pagados a tiempo... El mercado va a crecer. No. Va a haber economía. Es una rueda de la fortuna. Es correcto. Una rueda de la fortuna que a todos nos va a ir bien. Es un círculo, claro, virtuoso. Así es. No vicioso. No vicioso. Así es correcto. Es. Exactamente. Bueno, una empresa buena también cumple con la sociedad en general a través de sus actividades, apoyando a las comunidades en las cuales trabaja y paga un porcentaje equitativo de los impuestos. Ahí está. Clave importante. Claro. Garantiza un uso seguro, ético y eficaz de los datos. Actúa como garante del universo ambiental y material para las generaciones futuras. Protege de un modo responsable nuestra biosfera. Qué importante es eso también. Absolutamente, doctor. Y es adalid de una economía circular, compartida y regenerativa, lo que estábamos platicando. La rueda de la fortuna, donde todo es... todo se mueve y al moverse bien, a todos nos derrama buena economía. Por supuesto, buena economía. Y además, fíjense, aquí resalto dos cosas importantes. Una, que debemos como empresarios de cumplir con la sociedad en donde está nuestra empresa. Claro. A través, obviamente, de nuestras actividades. Por favor, hay muchas empresas que siguen contaminando los mantos acuíferos. Por supuesto. Amigos, hay simplemente dejar de hacerlo, porque está usted contaminando el lugar donde vive su empresa, donde vive su familia. Donde viven sus trabajadores. Entonces, sí, es garantizar el uso seguro, ético y eficaz de los datos. Uh-huh. Este mensaje va para Facebook, ¿no? Así es. Que anda vendiendo nuestra información. Así es. Y el otro punto importante es que proteger de modo responsable la biosfera, uh-huh, y la economía circular. Fíjense, amigos, ya hemos hablado sobre la economía circular. La economía circular no es más que el producir productos que no sean desechables al primer uso, okay, sino que sean reutilizables. Reutilizables, esa es la palabra. Esa es la economía circular. ¿Por qué? Porque estamos matando el océano de plástico. Claro, claro, claro. Ya nos acabamos el planeta. Hay que cargar ya siempre con nuestro termo, como tú dices, dentro de la hielera, ¿no? Es correcto. Y popotes, no, popotes. Ya no usen popotes. Yo utilizo popotes de acero inoxidable. Ah, claro. Eso es, la verdad, maravilloso. A veces sí es un poco incómodo, pero yo los tengo en mi coche y llego a un restaurante. En la hielera. O en la hielera, claro que sí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita, regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Visita www.grupoformulayucatan.com.mx. TV Web. Radio Online. Noticias, entretenimiento, diversión, cultura, espectáculo. Todo lo que necesitas saber en un solo lugar. Grupo Fórmula Yucatán.com.mx. Pasión por la noticia. Pasión por la noticia. Agenda Fórmula. Sintonícenos cada sábado de 7 a 10 de la mañana por el 94.5 de frecuencia modulada y 650 de amplitud modulada. Radio Fórmula Yucatán, dejando huella. Las noticias de mayor interés en México y el mundo desde la particular perspectiva de Joaquín López Dóriga. Eso es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Lunes a viernes, 1:30 de la tarde. Sábados y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Inicia formalmente en Nueva York el juicio que llaman del siglo. López Dóriga, abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. No tiene competencia. Miles de horas de deportes en HD con la Liga Santander, Premier League, Liga MX, Eurocopa 2020. Además, fútbol americano, béisbol, hockey y mucho más. Desde 399 pesos al mes y hasta 161 canales. Contrata al 5540400202. Nadie tiene más deportes que Sky. Nadie. Términos y condiciones en sky.com.mx. Vida sostenible. Vida sostenible. Los árboles en las ciudades son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y las pequeñas partículas. Además, ayudan a mejorar la salud mental de las personas, pues aumentan los niveles de energía y la velocidad de recuperación en caso de alguna enfermedad. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 por año, lo que ayuda en la mitigación del cambio climático. El que existan árboles en las ciudades ayuda a formar una barrera que protege a los hogares del ruido de avenidas y zonas industriales aledañas. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados Celsius, lo que reduce el efecto urbano de isla de calor y ayuda a las comunidades urbanas a adaptarse a los efectos del cambio climático. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Disfruta los 3 días de la última venta nocturna del año de Liverpool. Del viernes 6 al domingo 8 de diciembre aprovecha hasta 40% de descuento en lentes de marcas como Atypical, Carolina Herrera, Guess, Swarovski, Tous, Segna y Tom Ford. Consulta restricciones, cat0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la paz. Fórmula del bienestar. Consumir cacao de forma regular tiene un impacto en la salud y también sirve como medida de prevención de enfermedades cardiovasculares, neurológicas o del metabolismo. El cacao contiene grandes propiedades nutrimentales. Es tan rico en antioxidantes como el té verde y el vino tinto. El consumo de chocolate negro con 60 o 70% de cacao puede reducir los niveles de colesterol malo y aumentar el bueno. El cacao también se destaca por tener un elevado aporte de energía, por lo que suele indicarse para aquellas personas que realicen actividades deportivas o ejercicio físico de manera intensa. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. ¿Ya está ahí usted todas sus compras? Pues no lo deje para más, porque hay que comprar para la cena navideña, para fin de año, para... ¿dónde va a pasar usted, doctor, la cena de fin de año y Navidad? Aquí vamos a estar en Mérida disfrutando de la familia, de los amigos. Excelente. Ahora en esta ocasión no salimos, nos quedamos por acá. ¿Te toca cocinar, no? Me gusta cocinar, tú sabes, y bueno, voy a tratar de hacer cuando menos algunas cosas para aportarlas para la cena. Claro que sí. Hay que hacerlo. Yo por lo pronto en Navidad voy a hacer bacalao. Sensacional. Ojalá te toque, doctor, porque siempre se acaba, pero... Oye, no, pues voy a procurar guardarte. Haz un poquito más ahora. Oye, pero hay que checar muy bien que sea realmente bacalao, porque estaba escuchando que ha habido ahora bacalaos fake, que en lugar de ser bacalao están vendiendo mojarra o están vendiendo cosas que no son pescados, que no son, y te los venden a precio. Como si fuera noruego. Hay que comprarlo en lugares reconocidos y... Yo procuro comprar bacalao noruego. Exactamente. Original. Exactamente. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos. Cantina, mire, es la hora sensacional para irse ahorita a echar un taco, a comer una cerveza bien fría, a La Reforma. Mire, La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Ya sabe que tiene un platillo especial cada semana. La semana pasada tenía verdolagas en cerdo, en salsa verde. ¡Qué delicia, la verdad! Mire, yo le recomiendo, pues tiene platillos ya. La lengua. ¡Oh! Esa lengua, la veracruzana. Esa, es de mis favoritas. Pero mire, de lo más delicioso, les queda muy bien. Obviamente, tiene un menú amplio. Cerdo en chile morita. Se han vuelto favoritos para los comensales. Tacos de suadero, sábana invierno, chile relleno, cecina de res. Chicharrón prensado, chicharrón rico, prensado. Claro, o sea, claro. Vayan, dese una vuelta. Es la hora cuchicuchi, es la hora de tomarse la primera fría para que evitar el golpe de calor. Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Vaya para allá. Y bueno, estábamos hablando de la cena. ¿Dónde vas a cenar, doctor? ¿Qué vas a hacer de la cena? Yo te voy a dar una recomendación. A ver, dime. Mire, la cena de fin de año, hágala con Italianis. Ah, mira. En Italianis estamos listos para darle la bienvenida al 2020. Te esperamos con nuestra tradicional cena baile de año nuevo para disfrutar entre familia y amigos la auténtica cocina italiana. Vive la auténtica tradición de compartir. Disfruta nuestro menú de cena de fin de año por solo 850 pesos por... Oye, está barato. Bastante, bastante cómodo el precio. 850 pesos por adulto. Mire, te va a incluir formaggio y carpaccio de Portobello. Muy bueno. Oye, esos honguitos van a estar buenísimos. Supa zucchini o insalata di pecora. ¿Qué tal, mi taller? No, muy bueno, doctor? Muy bueno, muy bueno. Pollo a la fiorense o saltimboca a la romana o pesce conte. De postre vas a tener un cornetto siciliano o profiteroles al limoncello. Oye, y echarte unos limoncellos. Hombre. Oye, muy bien. Además, la atención ahí es maravillosa. Te atienden muy bien. Te la pasas. Incluye refresco rellenable, copa de vino espumoso, 12 uvas y kit de celebración. Perfecto. Para los niños tenemos el menú bambino de 299 pesos. Oye, sopa, plato fuerte y postre. Muy económico. Sus uvas y su kit de celebración. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Le mandamos un saludo al gerente, a Gabriel. A Gabriel. Y de veras, mire, pida su cena navideña al 9999-306404. 9999-306404. O búsquenos en Facebook, Instagram, Twitter, como italianis.com.mx. Oye, muy buena calidad y muy buen precio. ¿Cómo no? Excelente. La verdad que a mí me encanta Italianis. Sí, sí, cómo no. Lo mejor que tenemos por acá. Saludos, bueno, a Gabriel. ¿Con qué cerramos, doctor? Bueno, acuérdate que una buena empresa también debe de ser una empresa productiva. Entonces, pues debe de ofrecer a sus accionistas un rendimiento bueno, claro, de las inversiones, para que ellos también pues puedan seguirle invirtiendo más al negocio, ¿no? Por supuesto, porque pues también de eso se trata, ¿no? Pues sí, no solamente es cultivar la situación de la empresa, mejorarla, sino también, oye, no, vivir, bueno, de ella. El modelo tradicional es, claro, que los accionistas nada más son extractivos, ¿no? Así es. O sea, le sacan todo a la empresa. ¿Cómo hemos visto que empresas se quiebran? Sí. Porque el dueño ya le sacó todo. Dueños ricos y empresas pobres. Dueños ricos y empresas pobres. No. Ese modelo va para atrás. Claro. Y desaparecer. Claro. Una empresa debe de ser suficientemente productiva para poder darle buenos dividendos a todo el mundo. Correcto. Sí. A los stakeholders, como decíamos. Así es, así es. Y entonces, no solamente eso, sino también ser acorde con todas las políticas de la biosfera para no ser contaminante, que sea una compañía que ayude a su comunidad, que esté presente en su comunidad y que, por supuesto, siempre mantenga, como decíamos, a los proveedores y a sus empleados como una parte importante para poder generar riqueza y crecimiento. Fíjate que este manifiesto me gusta. Sí, cómo no. Amigos, una empresa es algo más que una simple unidad económica generadora de riqueza. Esa época ya pasó. Sí es importante la riqueza, pero debe de atender las aspiraciones humanas, sociales, en el marco de un sistema social en conjunto con el Estado, las empresas, la sociedad, y de veras que funciona. Qué bonito es eso. Países que han aplicado ya este modelo, Suecia, sí, Noruega, pues los países nórdicos. Principalmente. Y vean que, y miren, y son países ricos y toda su gente tiene un alto nivel de vida. Y claro. Suecia, por ejemplo, yo no sabía, es un gobierno socialista. Fíjate. Pero en el marco de una economía, como le llaman, ahora se le va a decir shareholder economy, o una economía para los shareholders. Ok. Suena bien, ¿no? No, muy bien. Debemos aprenderle estos países. Y realmente, qué bonito, como tú acabas de decir, tener una empresa así, que sea rica y que dé para todos. Pues sí. Y fíjense, amigos, el mundo globalizado también nos obliga a que una empresa no nada más está en el ámbito multinacional o nacional, sino está al servicio de los stakeholders globales, que somos todos. Me gusta esa manera de verlos y que todos estamos directamente implicados en resolver este problema del planeta. Claro. O sea, claro. No nada más las empresas, no nada más los gobiernos. Nosotros, los consumidores. La sociedad civil, efectivamente. Pues amigos, yo los invito a que tomen en cuenta esto y que lo hagamos. ¿No, doctor? Me encantó, mi querido bueno. Roberto. Qué bueno. Hay ¿dónde que hacerlo. Te puede localizar, doctor? Gracias. Que vayan y platiquen contigo. Encantado. En el sillón de la felicidad. Estos temas, ¿no, doctor? Control odontológico se encuentra en la avenida 21, la calle que va de Prolongación Montejo hacia Plaza Fiesta, en el número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral. Recuerden que tener una bella sonrisa y un aliento agradable, eso forma parte del éxito personal y profesional. Visítenos, por favor. Les mandamos un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, bueno, Roberto. No, gracias a ti, doctor. Gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de 15 días. Es un placer. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Queremos ciudadanos puntuales, pero no a costa de poner en riesgo a los demás. Queremos artistas urbanos, pero respetuosos de los espacios que no son nuestros. Ser mejores ciudadanos es una responsabilidad compartida. Además de organizar elecciones, con diversas acciones, estamos contribuyendo a la formación de un mejor Yucatán. Fortaleciendo a la ciudadanía. YEPAC. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social, servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, derecho a una pensión, acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gob.mx. Luchamos y luchamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Escuchar a la gente, estar más cerca, servir mejor y construir un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos humanos de todos es nuestra responsabilidad. Conoce lo que hacemos. Te invitamos este 11 de diciembre a las 13 horas a la transmisión del informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar. Síguelo por Justicia TV en tu sistema de televisión por cable o bien por internet en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. Cada mañana, Alfredo Palacios tiene los mejores consejos, sugerencias y recomendaciones al lado de especialistas. No hay que seguir los malos ejemplos de nadie. Salud y belleza. Lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del centro. Pero ustedes no tienen por qué imitar. El cuerpo Dios nos los dio para cuidarlo, no para destruirlo. Alfredo Palacios en Grupo Fórmula. Salud y belleza. Fórmula del bienestar. Al cepillarnos los dientes es recomendable hacerlo con movimientos verticales de arriba abajo y viceversa, cubriendo totalmente la encía, el diente y la unión de ambos. Debe repetirse con la parte interior de los dientes. Los movimientos deben ser suaves pero firmes. El cepillado debe durar al menos 3 minutos. Al finalizar, debe limpiarse la lengua de adelante hacia atrás varias veces. Conviene pasar hilo dental por los espacios interdentales para asegurarse que no queda ningún resto de alimentos en ellos. Citas memorables. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Ernest Hemingway, escritor y periodista estadounidense. sabemos que tienes mucho que decir y no queremos que te quedes callado. Opina. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Opina con el hashtag Abriendo la Conversación. Juntos. Grupo Fórmula, Abriendo la Conversación. Este fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana, porque todavía hay mucho que decir. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días, con mucho gusto, desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 89 estaciones de radio en todo el país y de otras 30 más en Estados Unidos, y también vía internet a través de radioformula.com y lópezdóriga.com. Y hoy es sábado, ya 7 de diciembre, y vamos a hacer una recuperación de lo más importante que ocurrió esta semana. El domingo 1, este domingo, el presidente López Obrador cumplió su primer año de gobierno e inició el segundo con compromisos. 11 dijo que no se dieron como él quiso, y grandes pendientes, sobre todo en materia de seguridad y crecimiento económico. Ese día el presidente López Obrador abarrotó con sus seguidores el Zócalo para escuchar el mensaje de 1 hora 25 minutos. Al día siguiente, lunes 2 de diciembre, el presidente se declaró feliz, feliz, feliz por su primer año de gobierno y por el encuentro en el Zócalo. Había dicho que necesitaba un año más para lograr los cambios hasta diciembre del año que viene, que la oposición está en su derecho de protestar y oponerse al cambio. Condenó las agresiones a 2 reporteros el domingo en las manifestaciones a favor y en contra, y afirmó que él construye una democracia, no una dictadura. A un año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha cumplido 89 de los 100 compromisos asumidos a su llegada al poder. En su discurso de 1 hora con 25 minutos, el Ejecutivo dijo que hará falta un año más para sentar las bases de lo que denomina la Cuarta Transformación. Describió el estatus de cada uno de los programas sociales, informó que hoy por hoy la mitad de los hogares en el país reciben al menos un beneficio, cifra que se eleva al 95%, si se trata de comunidades indígenas. Señaló que a pesar de los avances, México se encuentra aún en un proceso de transición, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando. Está en marcha una nueva forma de hacer política. Dijo que una vez que acabe el 2020, entonces sí, no habrá retrocesos. Tendrían que esforzarse muchísimo y pasar mucha vergüenza para retroceder a los tiempos aciagos de la corrupción, de los contratos leoninos, del racismo, del desprecio a los pobres y del mátalos en caliente. Dedicó varios minutos al tema de la seguridad. Reconoció que garantizar la paz es su mayor desafío, pero aprovechó para hacer una dura crítica a la estrategia del expresidente Felipe Calderón, quien dijo, para legitimarse, emprendió una guerra frontal contra la delincuencia organizada bajo la consigna de limpiar como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminio. El presidente López Obrador añadió que la vigencia de la nueva política de seguridad, que busca atender las causas de la violencia, se demostró con claridad ante la crisis de terror, de miedo que se vivió en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Señaló que se trató de una verdadera prueba de fuego en la que se optó por liberar al detenido para evitar una masacre. Es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá. Desde aquí, el presidente de la República respaldó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, a quien su gobierno benefició con este asilo político. Dejó en claro que lo está protegiendo porque no está de acuerdo México con el golpe de Estado. Evo, también que se escuche bien y que se escuche lejos. Evo no solo es nuestro hermano. Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no. Y ante las miles de personas que llegaron hasta el Zócalo capitalino para poder escuchar este mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno, pero el primero después de un año de haber asumido la presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que ha tenido a lo largo de su carrera política un ángel, y es el ángel del pueblo mexicano que lo ha acompañado en momentos difíciles de su trayectoria política. Dijo el presidente que hoy es el pueblo el que manda sobre esta transformación, es el pueblo el que gobierna, ya no es una minoría quien manda en el gobierno, ahora dijo él solo es un dirigente que atiende los mandatos del pueblo de México. Durante mi larga vida pública y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre he tenido un ángel de la guarda que se llama pueblo. Yo solo soy un dirigente. El pueblo es el gran señor, el amo, el soberano, el gobernante, el que verdaderamente manda, gobierna y transforma. Se retiró acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, quien portó un vestido rojo. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Ante las duras críticas, la conferencia del Episcopado Mexicano llamó a dejar de lado insultos y halagos vacíos y se pronunció por la unidad del país. Entonando el himno nacional y con el grito de fuera López y estamos peor con López Obrador, inició la marcha contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de seguridad a un año de su gobierno, de la columna del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, en la que participaron organizaciones de la sociedad civil, ONGs como Chalecos México, Observatorio Ciudadano María Elena Morera, los dirigentes del PAN Marco Cortés y Omar Ortega del PRD, quienes se unieron a la convocatoria de los hermanos Julián y Adrián Levarón. Durante el trayecto de la marcha, con pancartas y altavoces vestidos en su mayoría de color blanco, alzaron la voz en contra del presidente de México. Estoy en contra del gobierno, no ha hecho nada, absolutamente nada. Luego de una hora con 30 minutos, los contingentes arribaron a la Plaza de la República. Ya en el templete instalado a un costado del Monumento a la Revolución, la presidenta de Chalecos México, Alejandra Morán, así abrió el discurso. Que no se nos olvide, señor López Obrador, que usted llegó gracias a las instituciones de la democracia. Usted no tiene derecho a destruirlas. Adrián Levarón pronunció un emotivo discurso donde sostuvo que debemos hacer un pacto nacional en memoria de los acribillados como símbolo de que estamos haciendo algo y no nos quedaremos callados. Perdonen por venir aquí a decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto, ni los colores de partido político, ni las razones que este día nos tienen aventando discursos de dos plazas distintas de esta ciudad capital. Perdonen si no es mi interés mentarle la madre al presidente, ni a los fifis, ni a los chairos. Perdonen por no haber dejado de creer en todas las excusas que nos hacen diferentes unos de otros. Perdonen pero mi corazón está demasiado lleno de dolor. Y extrañamente el día de hoy solo puedo pensar en mi deseo de vivir. Y es que vivimos en un país en el que perdemos la vida solo por la más injusta de las razones, por querer vivir. Julián Levarón llamó a cerrar filas juntos y hermanando a un México unido e invitó a los asistentes a que lo acompañaran a fundirse en un abrazo y mirarse a los ojos en el Museo Memoria y Tolerancia. Invito a las buenas conciencias este día, a las más valientes, nomás a las más valientes, donde quiera que estén aquí en México y en el mundo, a estas conciencias, a sembrar vida cada día y plantarle cara sin descanso, como lo hace Julián, a cualquier tipo de violencia que se nos presente. La periodista Beatriz Pajés señaló que entre el Zócalo y el Monumento a la Revolución, este domingo, hay dos Méxicos. En Palacio Nacional están los representantes y los aplaudidores del autoritarismo. Están los que promueven y festejan la división del país. Los que han elegido para gobernar el odio, el resentimiento y la venganza. Aquí en el Monumento a la Revolución está el México verdadero. El mitin fue clausurado con la entonación del himno nacional de México. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel. Al regreso del corte, el análisis de las conferencias del presidente. Un año de conferencias presidenciales. Los temas de la semana. Porque todavía hay mucho por decir. López Dóriga, edición fin de semana. En un momento continuamos. Estás escuchando López Dóriga. Últimas fechas de locura amarilla. Ven a la Boutique Palacio y gana regalos llenos de magia cada 15 minutos. Además, disfruta hasta 18 meses sin intereses. Diciembre 6 al 8, últimos días. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. ¿No te oyen cuando se trata de corrupción? El mecanismo de queja te ayuda a ser escuchado. Infórmate en www.cai.org.mx. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Por ley, las y los trabajadores tienen derecho a recibir su aguinaldo y lo deben recibir antes del 20 de diciembre. Solicítalo, es tu derecho. Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, PROFEDET, te respalda y asesora de manera gratuita para que recibas las prestaciones laborales que te corresponden. Llama a PROFEDET al 800-911-7877 o visita nuestro sitio web www.gob.mx/PROFEDET. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de México. Últimas fechas de locura amarilla. Ven a la Boutique Palacio y gana regalos llenos de magia cada 15 minutos. Además, disfruta hasta 18 meses sin intereses. Diciembre 6 al 8, últimos días. Compra en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Edwin Sánchez en Fórmula. El informativo que de forma ágil y oportuna ofrece un panorama de las noticias nacionales, locales e internacionales con el estilo crítico y objetivo de Edwin Sánchez. Escúchalo de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Fórmula 105.1, segunda cadena nacional. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos fumar la pipa de la paz? Decimos fumar la pipa de la paz cuando dos personas o grupos que están en confrontación deciden realizar pactos y acuerdos que finalicen los enfrentamientos y las situaciones negativas. Fumar la pipa de la paz era una práctica común a modo de ritual, celebrado por algunas tribus algonquinas originarias de América del Norte. Esta ceremonia era frecuente en las reuniones de consejo tribal, también se concretaba con otros fines, tales como sellar acuerdos de confraternidad entre tribus o individuos. A veces, el acto de fumar aquella pipa sagrada también significaba establecer un lazo especial con las divinidades. Hora del centro. Sigue en la conversación con Joaquín López Dóriga. Todavía hay mucho por decir. Los protagonistas de la noticia tienen la palabra. López Dóriga, edición fin de semana. El lunes, pues como todos los lunes a lo largo de este año, estuvo aquí, como cada lunes, el doctor Luis Estrada, director general de SPIN, con la numeraria de las 252 conferencias mañaneras del presidente a lo largo del año. Oye, Joaquín, bueno, pues primero que nada, como platicamos la semana pasada, se cumplió el año del presidente López Obrador. Y por supuesto te quiero agradecer la oportunidad que has dado a SPIN y a mí en particular de poder presentar nuestro trabajo a través de tu programa. Creo que ha sido un antes y un después para SPIN en general y también para el análisis de las conferencias en particular. Sí, ahora ya mucho. Varios más. Sí, pues bueno, ya sabes, ¿no? Ahora todo el mundo mide lo mismo. Sí. Pero, y bueno, está bien. Si no dan crédito, pues ya. Está bien. Es información pública. Pues. Sí, pues. ¿No? Ya ves que... Pero la verdad es que estamos muy contentos porque creo que ha sido todo un trabajo, pues ya sabes, intenso y que... Muy dedicado. Ha dado, la verdad, como las señales hacia lo que después se empezó a observar más claramente en términos de no solo lo que el gobierno enfatiza en sus políticas públicas, sino también una cuestión de ir entendiendo cuáles son las dinámicas de las conferencias que hoy se corroboran. Ya las conferencias se discuten otras cosas respecto de las mismas conferencias, si los reporteros tienen o no oportunidades de participar, si hay preferencias para algunos o para otros, si hay una dinámica para sentarte en primer lugar, en fin, diferentes datos que nosotros hemos observado, que hemos documentado, que pues además todo es público el origen de los datos, la información es pública, y posteriormente también lo que nosotros publicamos, pues está ahí para que cualquiera lo pueda revisar, ¿no? Y confrontar si quiere o... Es decir, no hay nada que nosotros hagamos que no sea público. Y entonces, pues no hay, me parece, discusión respecto de si yo lo hago con cierta tendencia o si nuestro equipo lo hace con cierta tendencia, pues la verdad es que no la hay. Ahí está todo es público y es por ello que creemos que esto debiera seguir en términos... O sea, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Vas a estar todos los lunes hasta el final. Cuando me planteó el doctor Estrada, me decía, ¿cómo se lo hacemos cada 15 días? Dije, ¿cómo cada 15 días? Sí, cada te acuerdas. Lunes. Yo pensaba que no sería algo noticioso y ve nomás. Bueno, pues tú confías. Tú le sabes, no, sí, tú le sabes, sin duda alguna. Mira, Joaquín, déjame darte rápido algunos números finales de este primer año. El número total de conferencias que contamos de lunes a viernes fue de 252. El promedio final de las conferencias en términos de tiempo fue de 95 minutos. Cuando nosotros empezamos a revisar contigo, las conferencias eran de menos de 80 minutos y empezó a crecer porque especialmente al final, los últimos 3 meses te diría, casi siempre los promedios de las conferencias rondan las 2 horas, a diferencia que empezamos en diciembre pasado con 1 hora. Se ha duplicado y en buena medida también porque hemos visto cómo se ha incrementado el tiempo de respuesta del presidente a reporteros en general y cada pregunta en particular. Aquel récord sigue siendo vigente de 150 minutos del 31 de octubre, el día de la línea de tiempo de Culiacán, la conferencia más larga, y la respuesta más larga de 45 minutos a Marco Olvera, que es de los periodistas que se sientan regularmente hasta adelante, es uno del top 10 de periodistas que preguntan, y no necesariamente... ¿Le dio 45, una respuesta de 45 minutos? 45 minutos, imagínate. Lo que equivale a un 0-0 en un partido por el ascenso a la tercera división. O sea, es larguísimo eso, es demasiado tiempo. Pero bueno, pues, es el estilo del presidente y es así como al presidente le gusta... le gusta contestar para contextualizar, como él dice, pero también para ocupar en la forma de contrastar. Y con este, con esta tendencia que hemos observado, yo te diría, el presidente que es el presidente que más informa, porque en principio pues sale todos los días a informar. Del mundo. Del mundo, en la historia. Pues ha dejado varios vacíos de información. Las dos semanas que se tardó en dar una versión oficial para el asunto de Culiacán, quedará ahí como algo que pues contrasta en términos de la conferencia que pudo haber controlado perfectamente en los tiempos en los que se lleva a cabo una de las crisis, no solo de seguridad, sino también de información más importantes, pues quedará ahí como algo que se fue extendiendo en el tiempo. Y así ha sucedido en otras ocasiones, donde el presidente genera más crisis o abre más frentes en la propia conferencia por sus declaraciones o por alguna pregunta en la forma en la que la contesta y no necesariamente en solucionarlas a tiempo. Hoy se cumplen 134 días que el presidente López Obrador prometió en la conferencia que entregaría sus análisis de salud y no lo ha hecho. Aquí no es una cuestión legal, no está obligado, por supuesto. Nadie en el mundo está obligado a hacerlo, ningún presidente. Pero es una costumbre. Estados Unidos, sí. El presidente lo hace como una costumbre, el presidente sí. En Estados Unidos. Y ya lo acaba de entregar hace poco, por cierto, una vez al año, ¿no? En el Walter Reed. Exactamente. Y aquí el asunto es que el presidente mismo lo ofreció, no es independientemente si le han preguntado por transparencia o si alguien más lo comprometió. Bueno, pues él quedó, no lo ha entregado. La palabra más mencionada fue corrupción y todos sus derivados, 2.321 veces. Recordemos, 252 conferencias, casi 10 por conferencia. La segunda palabra más mencionada, pueblo, 1.732 veces. Pueblo bueno, pueblo sabio, tus derivados. La tercera palabra, Pemex, que por cierto no la mencionó ayer. Ayer en su mensaje de primer año no mencionó Pemex. Mencionó el petróleo, mencionó un poco el plan que busca el avance de las refinerías, que por cierto mencionó que está al 40%. A esta tasa nos tomaría más de 60 meses alcanzar el 100% de restauración o de recuperación de las refinerías y quizá excedería su gobierno. Neoliberal y todos sus derivados, 720 veces. Conservador y todos sus derivados, 693. Que si lo sumamos, prácticamente te da el mismo número que pueblo. Entonces ahí ves un poco el conflicto que se presenta en las conferencias. Por una parte el pueblo y por otra parte las élites. Que este modus operandi de confrontar a las élites con el pueblo no es exclusivo del presidente. También otros presidentes como Maduro y Chávez en Venezuela, como Bolsonaro en Brasil, como Correa en Ecuador, utilizan este. Trump. O hasta Trump, por supuesto, que de alguna forma lo esquematiza así. Una palabra que ha subido rápidamente en la lista es imagínense, 487 veces. Cuando el presidente dice, les dice a los reporteros, a la fuente, a las y los reporteros, les dice, imagínense, es porque se va a soltar a contar en el pasado, que puede ir hasta la colonia o la conquista. Y la Guardia Nacional, 477 veces. Ya para terminar, Joaquín, los cinco secretarios que más han asistido, que también casi coincide con los que más han participado. El que más ha asistido, el secretario general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, 43 veces. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario, almirante secretario de Marina. ¿Con cuántos? Sí. 41, Alfonso Durazo. A ver, 43, Luis Crescencio Sandoval. 41, Alfonso Durazo. 39, el almirante secretario José Rafael Ojeda. 37, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Y 30, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el canciller. Y de estos, los que más han participado están empatados. En primer lugar, el general secretario Luis Crescencio Sandoval con 29, igual que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Prácticamente todas las veces que ha ido Marcelo Ebrard, excepto una, ha participado. El porcentaje de bateo es mejor el de Ebrard por el es el más alto, veces, ¿no? Es el más alto, sin duda. Y por último, decirte, Joaquín, contamos entre promesas, compromisos, no falseables y falsas, las afirmaciones del presidente, al final del primer año en estas 252 conferencias, 15.790. Es un promedio de 63 por conferencia y para darnos una idea, el presidente Trump, según el conteo del Washington Post, superó apenas las 13.500, nada más que en tres años, y en todos sus eventos. Aquí estamos hablando del... Pero en el caso de Trump son falsas. Aquí, falsas y engañosas. Aquí pueden ser... falsas y engañosas. O no comprobables. Y no comprobables, que incluye, pues es la especialidad del presidente. Fíjate, ayer en el discurso le contamos en una primera versión, estamos corroborando, 67 afirmaciones que no se pueden probar en el discurso de fin de año. ¿Con cuál? Pues cuando dice, ya estamos en un auténtico Estado de Derecho, pues habría que revisar. Los programas sociales, cuando dice las cifras y no se tienen los padrones o no se tiene la forma de verificar que lleguen a, como decía, la mitad de los hogares o 9 cada 10. Al 95% de las comunidades indígenas. Pues cuando uno quiere buscar esas cuestiones, pues no necesariamente existen. Hoy Animal Político, por cierto, publica un artículo en el cual menciona algunas frases y algunos logros del presidente, lo mencionado ayer en el discurso, en los que el equipo de Animal Político buscó, a través de presidencia y a través de la ley de transparencia, obtener la fuente y los documentos que sustentan las afirmaciones del presidente, y en varios casos la respuesta fue inexistente o que no le corresponde a esa secretaría y no hay forma de comprobar. Y eso estamos hablando de logros con cifras que el presidente menciona y que pues quizá no se puedan verificar. Por último, Joaquín, yo te diría para concluir que el ejercicio es una forma de llevar el desarrollo de estas conferencias que han ido modificándose. El presidente ha ido ajustando, ha ido cambiando el formato, ha extendido sus respuestas, como decía, y me parece que cuando una conferencia, el presidente cita a que los periodistas y las periodistas hagan preguntas y a veces no se puedan contestar o no quiera contestarse, o el presidente se enoje, o incluso algunos periodistas reciban ataques en redes y que luego se materialicen, como vimos ayer en eventos públicos, me parece que pues se falla a la esencia de la propia conferencia de prensa. Si tú estás citando a los medios para que te hagan preguntas y no las quieres contestar o se descalifican, pues creo que hay un cruce de objetivos. Decía Tim Russert, periodista de NBC, hace algunos años, que las autoridades o los líderes que no pueden contestar preguntas difíciles no pueden tomar decisiones difíciles. Y si el presidente López Obrador quiere mantener viva esta herramienta de comunicación, que puede ser muy útil, potencialmente me parece que tiene todavía mucho más que dar, y quiere realmente informar a una audiencia mucho más grande de una forma directa y contundente sobre los logros de lo que él llama la Cuarta Transformación, pues debería cuidar más tanto a quienes asisten como la propia herramienta de la conferencia de prensa. Que es su herramienta fundamental de gobierno. La favorita. La fundamental. Y la fundamental, sí, sin duda. En fin, pues gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias nuevamente. ¿Ya tenemos los datos? Ya, están todos en lopezdoria.com. Y si googlean SPIN, conferencia presidente, ahí lo van a encontrar también. Perfecto. Gracias, querido Luis. Al contrario, gracias por todo. El doctor Luis Estrada, gracias. Después de unos anuncios, los empresarios mexicanos quieren un T-MEC, pero sin que afecte la soberanía, como se había planteado. Los temas de la semana, porque todavía hay mucho por decir. López Dóriga, edición fin de semana. En un momento continuamos. Estás escuchando López Dóriga. Está usted escuchando XHPG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. Aprovecha la última venta nocturna del año en Liverpool. Del 6 al 8 de diciembre, disfruta hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Consulta restricciones, cachero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Satables de sábado 7, aniversario de Bochito, con Centro y Talón. Ya lo sé, nena, muchas promociones, grandes descuentos, meses sin intereses con tarjetas participantes. Tacos y frescos para todos, ¿me llevas? Tenías que echar a perder la fiesta. ¡Sachabol! ¡Felicidades, Boschito! ¡Boschito! Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Últimas fechas de locura amarilla. Ven a la Boutique Palacio y gana regalos llenos de magia cada 15 minutos. Además, disfruta hasta 18 meses sin intereses. Diciembre 6 al 8, últimos días. Compre en tienda o en línea. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. La información más destacada del mundo de las finanzas en Fórmula Financiera. Con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Y hoy, gracias a los teléfonos inteligentes ya más mexicanos, tenemos acceso a Internet. Hoy que estamos escuchando acerca de estos ciberataques de los que nadie está exento, ¿de qué a qué pasamos? ¿De cuántos millones a cuántos millones pudimos haber pasado, más o menos? Lunes a viernes, Fórmula Financiera en Grupo Fórmula. Fórmula del Bienestar. Principales medidas para prevenir enfermedades cardiovasculares se relaciona directamente con los hábitos alimenticios. Los expertos recomiendan una dieta equilibrada que contenga frutas, verduras y legumbres. No se abuse de las grasas. Se aconseja que los lípidos no aporten más del 30% del total de las calorías ingeridas, además de limitar el consumo de sodio presente en la sal. Incluir pescado en la alimentación diaria protege de cardiopatías, ya que este alimento ayuda a reducir los niveles de colesterol. Esta prescripción básica ayuda a conseguir que la presión arterial se mantenga en niveles adecuados. Sigue en la conversación con Joaquín López Dóriga. Todavía hay mucho por decir. Los protagonistas de la noticia tienen la palabra. López Dóriga, edición fin de semana. Hablé también esta semana, el martes, con el coordinador de la Estrategia Bilateral México-Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial, Moisés Kalach, quien calificó como inaceptables las nuevas peticiones de Estados Unidos sobre el T-MEC, aunque no dio más detalles. Dijo que los empresarios están a favor de que se apruebe el nuevo acuerdo comercial, pero no a cualquier costo, y que ven como una amenaza el poder que tienen los sindicatos americanos muy cercanos a los legisladores demócratas. Hola, Joaquín, a la orden, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues nada, que veo, ¿qué es lo que cambió, Moisés? Bueno, efectivamente, por fin recibimos la propuesta del gobierno americano. El jueves el subsecretario Seade estuvo en Washington, recibió formalmente el documento propuesto de los cambios al nuevo tema que ya se había firmado el pasado 30 de noviembre. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con él y con su equipo, con todo el equipo del cuarto de junto del sector privado, todo el grupo de expertos de cada uno de los temas, y pues se analizó durante todo el fin de semana y ayer el documento, y concluimos que había algunas solicitudes de nuevos temas que son inaceptables para la iniciativa privada de nuestro país, y creíamos que era necesario hacer saber esa posición, y por eso fue que el Consejo Coordinador Empresarial salimos con ese posicionamiento. Cabe mencionar que nosotros venimos acompañando, Joaquín, como tú bien lo sabes, este proceso los últimos 3 años, sí. No solamente en la parte técnica de cuarto junto, sino también en la estrategia de cabildeo con los aliados, principalmente en Estados Unidos, y pues consultamos con nuestros aliados, nuestro oficina en Washington, y en general todos estamos alineados a que son propuestas inaceptables. Tenemos alrededor de 5 líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar. ¿Cuáles son? No se pueden hacer públicas todas. No se pueden hacer públicas todas porque precisamente el subsecretario Seade está en Washington y le podemos quitar margen de negociación en estos temas, pero básicamente tienen que ver con el tema laboral y cómo este tema se cruza, digamos, en la solución de controversias del tratado. Como tú bien sabes, Joaquín, el Partido Demócrata es cercano a los sindicatos americanos. Sí. Estos sindicatos, en la gran mayoría, no son amigos de nuestro país, sino que más bien ven a nuestro país como, o han visto a nuestro país como una amenaza. Y estos sindicatos tienen un poder político importante y una influencia en el Partido Demócrata, y han hecho llegar algunas propuestas a través de sus congresistas y de sus representantes, que son dañinas para la competitividad de nuestro país, y creemos que no están en el espíritu de libre comercio y en el espíritu de asociación comercial que tenemos en América del Norte. Precisamente es por eso que preferimos esperar y no seguir adelante con esta negociación, digamos, bajo esos términos. Bueno. Nuestro secretario se ha llevado una nueva propuesta a Washington y esperemos respuesta ahora que pueda pasar por ese proceso. Bueno, porque ya el presidente López Obrador reveló esta mañana que uno de los puntos es el... Lo había dicho la señora Pelosi, ¿sí? Lo que pasa es que no lo cachamos, que uno de los puntos era el envío de inspectores estadounidenses para verificar el cumplimiento en México de las modificaciones laborales. Y es totalmente inaceptable ese punto, Joaquín. Como las leyes en México, todas las leyes en México se hacen por el gobierno y el legislativo mexicano, su implementación y su cumplimiento es exigible por el gobierno mexicano, y en ningún momento podemos creer que podemos tener inspectores o vistas o como se les quiera llamar para hacer cumplir la ley laboral en nuestro país de gente extranjera. Es algo inaceptable, sí. Y precisamente pues es algo que se rechazó. Eso ya no está en la mesa, entiendo que ya fue retirado, que fue una propuesta de algunos congresistas, no, ya no se formalizó la solicitud. Pero lo importante es la esencia es que esto nos hizo reagruparnos la iniciativa privada y el gobierno mexicano, formar un frente común. Ese frente común ahora estamos en Washington y en todos Estados Unidos saliendo con el cabildeo, con todos los aliados, y asegurarnos que las posiciones sean, pues eso, un frente común mexicano, y que sí queremos esta modernización del tratado, pero no a cualquier costo, Joaquín. Oye, el presidente dijo hoy que es inaceptable esa propuesta. La verdad sí lo escuché en la mañanera, me da mucho gusto que el señor presidente sea muy enfático en ese tema, y así como en los demás temas que estoy seguro que también nos apoyará porque son buenos para nuestro país. Como le dije, hay gente que quiere restarle competitividad a nuestro país y es algo que es inaceptable. Ahora, ¿esta es una de las 5 líneas rojas? Bueno, esa era una, ya se quitó, quedaron 5. O sea, esta era la 6ta. Es que ya sabes, Joaquín, que de repente pedir no empobrece, entonces los congresistas, pues con tal de dar su voto, cada quien hace una sugerencia. Pero bueno, es un proceso normal. Creo que lo más importante y lo delicado es esta combinación entre la implementación de la reforma laboral y su obligatoriedad, y cómo esa reforma laboral puede pegar al tema comercial, digamos, en América del Norte. Yo creo que esa es la esencia de las dificultades que estamos teniendo. Pero no olvidemos aquí que tenemos el NAFTA original. Eso es lo que digo yo siempre. Está el TLC en vigor. El NAFTA original está en vigor, rige las relaciones comerciales en América del Norte. Es un instrumento legal jurídico que está vigente mientras ningún país de los tres lo se salga del tratado. Es un tratado que está ahí. Nuestro país está cubierto en todos los temas aranceleros y comerciales. Y no tenemos que tener tanta prisa para aprobar un nuevo tratado que no necesariamente o genera costos adicionales que no necesariamente se convienen a nuestro país. Ya está hablando con Moisés Calas, coordinador de la estrategia bilateral México-Estados Unidos en el Consejo Coordinador Empresarial y el operador del cuarto de al lado en estas negociaciones. Moisés, van dos veces, hoy lo dijo por segunda vez el presidente Trump después de su reunión con Justin Trudeau, que México, si se sigue tardando, el Congreso de Estados Unidos, México se va a salir del T-MEC. Y yo he contestado que México no se va a salir ni muerto. No sé qué opinas tú, por el tiempo. Mira, Joaquín, yo creo que llevamos 3 años escuchando y leyendo los tweets del presidente Trump. Respetamos, obviamente, la envergadura de la oficina del presidente, pero hemos aprendido a separar los dichos políticos y las señales políticas o públicas, digamos, de la realidad de esta negociación. Esta negociación cubre 760 mil millones de dólares de comercio entre México y Estados Unidos, y creemos que esa es la solidez que tenemos que tener con los aliados. Tenemos que ser muy serios y enfocarnos a los temas de la mesa, que son los temas reales que tenemos en la negociación, y no perdernos en las señales políticas que tienen comúnmente otros intereses. Sobre todo México, la campaña. El tratado definitivamente tiene toda la razón. Sí. Ahora, nada más por último, este año ya no vamos a ver el tratado, Moisés, es imposible. Yo diría que nosotros vemos en 3 fases la aprobación del tratado, Joaquín. La primera es que los demócratas y los republicanos salgan con un acuerdo En ese momento es la primera señal de que ya tenemos un acuerdo y ese acuerdo tiene que estar ahora sí que alineado con los intereses mexicanos. Si eso sucede, con eso será un suficientemente buena señal como para saber que se aprobará, aunque después vaya los procesos legislativos. Creo que este año será difícil que se complete todo porque tiene que ir al Congreso primero, donde los demócratas tienen mayoría, y luego al Senado. Entonces, seguramente lo veremos terminar hacia principios del año que entra, solo si se retiran algunas de estas propuestas. Venga, pues José, seguiremos en contacto y te mando un abrazo. Igualmente, Joaquín, te agradezco mucho y buenas tardes. Gracias, que estés muy bien. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. Los temas de la semana, porque todavía hay mucho por decir. López Dóriga, edición fin de semana. En un momento continuamos. En 2020, Sky no tiene competencia. Miles de horas de deportes en HD con la Liga Santander, Premier League, Liga MX, Eurocopa 2020. Además, fútbol americano, béisbol, hockey y mucho más. Desde 399 pesos al mes y hasta 161 canales. Contrata al 5540400202. Nadie tiene más deportes que Sky. Nadie. Términos y condiciones en sky.com.mx. Vida sostenible. Vida sostenible. Actualmente la industria de la moda se está comprometiendo a ser mucho más responsable con el medio ambiente, confeccionando ropa ecológica o también llamada ropa amable con el entorno. La ropa ecológica es aquella elaborada con materia prima reciclable como el algodón, la órtiga, el bambú o las fibras naturales. Todas ellas provenientes de la agricultura biológica, que no utiliza pesticidas, insecticidas, ni productos químicos agresivos o perjudiciales para el medio ambiente, ni para el consumidor. Actualmente la más utilizada es el algodón biológico. Además de respetar el medio ambiente, otra característica de la ropa ecológica es el respeto a los derechos humanos de las personas que producen estas prendas. Sigues en Grupo Fórmula. Sigues en la conversación. ¿Tienes un negocio y necesitas resolver tus problemas de comunicación, falta de tiempo, ventas y compromiso de tu personal? Fórmula en los Negocios tiene para ti temas de coaching y entrevistas a empresarios que te dicen cómo. Escúchanos en el 94.5 FM de lunes a viernes 8 p.m. y sábados 2 p.m. o por internet www.formulaenlosnegocios.com.mx. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Todos los días para fortalecer nuestra industria. Con responsabilidad, vanguardia y compromiso. Hacemos de nuestro sindicato un sindicato más fuerte. STIRT CTM, Sección Mérida. Sindicato de Vanguardia. Citas memorables. Moderación es el bien supremo. Esquilo, dramaturgo griego. Citas memorables. Madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras. Virginia Woolf, escritora británica. ¿Tiene más que comentar? Hágalo en lopezdoriga@